camino del bien me pregunto si sigo despierto. Y en la cuenta encontré un placer singular, una calle que va sin final. Llevo en mí una flor de valiente ilusión y una sombra escondida.